Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Club 60, queridos amigos. Este programa dedicado exclusivamente a toda la música de las décadas de los 70, 80, 70, 60 y 80, como viene, mejor decimos, vamos a hacer parejo. 60, 70 y 80, ¿le parece bien, señor? El señor Damián Espadea, como siempre en la operación técnica, me hace de apuntador y muy corrector, por supuesto, y que bien me viene. Bueno, pero la realidad es que nos juntamos como todos los lunes, Club 60, así se titula el programa. Porque bueno, alguna vez tuvimos 60 años y entonces todos aquellos que tenemos algún recuerdo de esa música maravillosa la queremos revivir, o la quiero revivir, por lo menos con lo que yo entiendo eran la música que de alguna manera nos influyó en nuestra vida, porque es una de las cosas que quedan firmes en el recuerdo nuestro cuando no alguna música, algún perfume, o como digo siempre, alguna olor a hogar, a casa, a comida que había nuestros viejos o nuestros mayores, y también en nuestra casa actual, ¿no? También quedan olores, perfumes, que siempre quedan para recordar siempre, en cualquier momento. Bueno, la música está diseñada para justamente disfrutar aquí durante dos horas este programa. Quien tenga el agrado de producir y conducir, yo soy Adrián Pontari, y el señor, como se reitero, el señor Damián Espadea, en la operación técnica, puesta al aire y la corrección de todas las macanas que me hablo. Y él es un hombre muy comprensivo y se le pone los pelos de punta, pero se retiene y me ha dado una mano bárbara. Bien, dicho esto, porque hay que decir las cosas también. Cuando una persona hace bien a otra persona, hay que reconocerla. Bien. Dicho esto, queridos amigos, sin más ni más, vamos a empezar con la buena música, que entendemos que es la que vamos a escuchar y a disfrutar durante estas dos horas de todos los lunes a partir de la hora 17. Así que vamos a arrancar con un grupo, una banda de música country, compuesta por un grupo de músicos que eran bastante vagos, porque en realidad iban los que querían ir, se jujuntaban y hacían se ponían a tocar o a grabar alguna música. En este caso, tipos de la talla de Eric Clapton, Bobby Lang, Peter Frampton, Leon Russell, Bob Seger, miren los monstruos que les estoy nombrando de esa época y actual también, muchos de ellos siguen todavía activos. Se juntan para tocar y han grabado varios long play con diferentes, aunque parezca increíble, siendo tan exitosos, a veces como el fútbol, que el señor Damián Espadillo es un experto en hablar de fútbol, él le gusta mucho y yo también me gusta, pero no la pego. Entonces, que puede haber grandes estrellas, pero si no hay un proyecto, un plan a mediano o largo plazo, las grandes estrellas se diluyen entre sí. Entonces, ahí viene el gran problema del trabajo de equipo, que es la música, la composición, es el sonido armonioso o no, pero sí está perfectamente planificado sus tiempos y sus notas. Así que esto no es más ni menos que eso, ¿no es cierto? Bien, dicho hecho, ¿por qué no me dejo de jorobar hablando pavada? Y vamos a empezar con, como les decía, con este grupo Tractor, que es una crítica suave la que le hago, porque son muchos y muy respetables todos estos músicos. Se pusieron The Tractors, ese titulan ellos. Cuando hicieron una grabación, le alargaron un long play, The Tractors. Y vamos a empezar con un tema de ellos también. Garantía de amor es el título. Y vamos a arrancar cuando el señor Damián Espadea caliente motores y lo largue al aire. Ahí va. mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Peter Yellowstone y el señor Steve Boyce, el dúo justamente Yellowstone Boyce, fue una banda musical, aunque sea un dúo, pero tiene una banda musical atrás que la acompañaba. Banda musical inglesa, arrancó allá en el 65, buenos temas, uno de los lindos temas que a mí por lo menos me enloquece, que lo paso seguido, Filósofo es uno. Otra también, La Abuela Dice, está muy lindo, pero eso no le fueron a la saga de otras creaciones. Vamos a escuchar este tema que también está bueno. Hazme bien. Yellowstone and Boys. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, los Beatles no pueden estar ausentes aquí en Club 60. Beatles y el tema Boys. Take a trip around the world. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Yeah, they do. My girl says when I kiss her lips, the thrill through a fingertip. Say, hey, hey, hey, hey, hey, yeah, she say you do. Well, I talk about boys, don't you know I mean boys? Well, I talk about boys now, ah, boys. Well, I talk about boys now. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Mandy Barnett, una gran estrella del música country, por supuesto estadounidense ella, temas de mucha y de gran popularidad también, con más de 20 temas que figuraron dentro del ranking de la Billboard de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y este tema es un tema que lo han hecho varias versiones, una a cada cual más linda. A mí particularmente me gusta esta. Mandy Barnett y You Win Again. Tú ganas nuevamente. All over town. WhatsApp 11 6400 7047. El señor Bryan Adams, cantante, guitarrista y compositor, nada menos, filántropo también, porque hacía muchos beneficios, ayudaba mucho a la gente, era canadiense, de original canadiense, que bueno, un tipo que ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, arrancó allá en el 1975 y todavía creo que hace algunas cosas esporádicas como invitado a diferentes shows. Ese hombre, uno de esos éxitos del señor Bryan Adams, es el título, se llama Cielo. Vamos a escucharlo, a ver qué les parece, es muy lindo. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Bueno, el señor Engelbert Humperdinck, un tipo, un inglés que nació en la India, bueno, obviamente porque los padres eran diplomáticos y nació ahí, pero se crió obviamente en Londres, en Reino Unido. Así que digo Reino Unido porque son varios estados que se han unido y por eso son Escocia, Irlanda y creo que Irlanda del Sur, creo que no Irlanda del Norte, no sé cuál de los dos Irlanda, la verdad. Pero bueno, pero ha hecho de la canción su medio de vida y espectacular, una voz muy particular, una de las grandes voces del mundo en la música popular. Engelbert Humperdinck, bienvenida a mi mundo. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door will open. I'll be waiting here with my arms unfurled, waiting just for you. So welcome to my. www.fmradiobox.com. El señor Paul McCartney con su grupo Wing, conocido, ¿no? El grupo que fue un grupo musical armado ya por el 70-71. Algunos, un año después de la disolución de los Beatles, justamente, ¿no? Y en el 81 anunciaron realmente la disolución. Así que estuvieron 10 años. Pero mientras en tanto, Wings hizo muy lindos temas. Tenemos de Paul McCartney entonces con el grupo Wings, No Más Noches Solitarias. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Of being near you, to what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. And the won't go away until you tell me so. No, I'll never go away. Yes, Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Muy bien. Quería, antes que nada, queridos amigos, hoy es un día que cumple años, una profesión ya de muchos años. Tiene los años de APM, agente de propaganda médica, comúnmente llamado visitadores médicos. Y entre la barra nos decíamos valija, sos valija. Hoy es el día del visitador médico, así que a todos los visitadores médicos de todo el país y de todo el mundo les mando un gran abrazo. Se lo dice un viejo valija, sí, más viejo que valija, pero bueno, sí, 40 años nada más en la industria farmacéutica. Me permiten decirles, queridos colegas, que les mando un abrazo grandote desde esta emisora. Y este programa lo quiero dedicar justamente a todos los visitadores médicos del país. Si alguno está escuchando, les quiero desear que tenga un hermoso día y una profesión que, a pesar de los altos y bajos que toda la vida los vivimos, realmente es una profesión muy poco reconocida, pero todos sabemos muy bien tareas extracurriculares que se hacían para beneficiar también al paciente y ayudar a la gente en muchas ocasiones, ¿no es cierto? ¿Cuántos centros médicos recibieron muestras consiguiendo de todo para la gente que no podía? Y eso se hacía de una manera, y se sigue haciendo de una manera absolutamente anónima. Así que, queridos amigos, feliz día, un abrazo grandote y todo este programa para ustedes. Lo decía Adrián Pontari, viejo valijo. Hasta cualquier momento. Y seguimos entonces a con la música. El grupo Dire Straits, la banda de rock británica, allá del 77 hasta el 95, estuvo liderado también por el señor nada menos que por Eric Clapton. Así que Mark Knopfler, perdón, Eric Clapton. No, el que Eric Clapton tenía otra cosa, otra banda. ¿Qué banda también tenía? Bueno, Dire Straits y Preparándome. Conducción y producción, Adrián Pontari. ¿Qué tenemos ahora? Beach Boy, los muchachos de la playa, esa música playera de la sur de California, a la costa de California, por supuesto, la muchachada bailaba y cantaba con este grupo de los años 60. Beach Boys y Recupérate. Cry. got some other guy holding you tight. He may have money and a brand new car. May he treat you like a movie star. No matter what he ever do for you, he can never love you like I can do. So if I leave her and you leave him, can we ever get it back again? Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor. La Ornella Vanoni, actriz y cantante italiana de música romántica, más reconocida internacionalmente como una de las más grandes intérpretes de la música italiana. Arrancó allá en el 59-60, hasta la fecha sigue cantando y regalándonos esa música romántica maravillosa. En este caso, un tema que es un clásico del jazz estadounidense, llevado, por supuesto, con algunas diferencias, pero está muy lindo. Ornella Vanoni, el amor no. Guardando le rose fiorite stramani, io penso domani saranno appassite, e tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora non più. Disperdersi nel vento come rose, e tu è forte che non cede, non sfiorirà. Io lo difenderò da tutte quelle insidie. Thank you. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Casey and su Sunshine Band es una banda estadounidense formada ya por el año 73-74 en Miami. Un estilo incluye, es una mezcla, una fusión, por supuesto, de funk, rock and blues, disco, dance, de todo un poquito. Y las van haciendo, lo van a saber, porque esto es un clásico de justamente de esas fusiones de lo que sale. De sus temas tienen algunos que tuvieron bastante, una notable repercusión. Está el título, Shake, Shake, Shake. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Se acuerdan de esa serie que fue famosa, Starsky Hutch? Bueno, el artista principal, David Soul, durante los años 75 al 79, 80, incursionó también en la música como cantante. Y bueno, sacaron lindos temas, sacó muy buenos temas de su producción, la verdad que tuvo bastante éxito. Y bueno, estuvo también, bueno, ya sabemos que estuvo también en esas películas que fueron un gran éxito. Vamos a escuchar, no es el principal tema que tuvo mayor éxito, pero para mí es un tema muy lindo, por eso lo quería compartir con ustedes. El tema David Soul y Yo no supe amar. De una vez, pero fue por diversión. rompí con mi niñez, jugar fue mi intención. Yo no supe amar, yo no supe ver las rosas y la luz en tu mirar. Yo no supe amar y perdí quizá mi corazón por no saber llorar. Un solo amor yo conocí, fue tu amor y yo lo perdí. Si te alejé con mi actitud, tal vez fue sin pensar. Me traicionó mi juventud, no creí poder amar. Yo no supe amar, yo no supe ver las rosas y la luz en tu mirar. Yo no supe amar y perdí quizá mi corazón por no saber llorar. Un solo amor yo conocí, fue tu amor y yo lo perdí. A pesar que comprendo que ya nunca volverás, quisiera estar viviendo tu pasión una vez más. Porque hoy podría amarte, ya aprendí, tú me enseñaste. Yo no supe amar, yo no supe ver las rosas y la luz en tu mirar. Yo no supe amar y perdí mi corazón por no saber llorar. Yo no supe amar, yo no supe amar. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, me olvidaba que ha hecho temas también en castellano, sí. Bueno, Alicia, gracias, sos muy generosa en tus apreciaciones. Alicia Quinteros, conductora y productora del programa Papos Mr. Rock. Así que está los lunes también, antecedente a mí el programa ahí. Así que bueno, gracias por tus palabras, Alicia. Bien, vamos a seguir. El señor Barton Cummings. Barton Cummings, ¿quién es Barton Cummings? Porque yo ni yo me acuerdo. Bueno, es músico, compositor canadiense, también reconocido por haber sido teclista y cantante de la banda de rock de West Who. El periodo de actividad y fama tuvo entre el 52 y el 65, y después, bueno, obviamente se dedicó a la producción discográfica. Y Barton Cummings, muy bueno, teclado, órgano y piano, un excelente compositor también. Bueno, vamos a escuchar del señor Barton Cummings el buen estado de cosas. Es el título. So you thought

Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, el señor Del Shannon, justo el gran, un gran compositor, también se acuerdan hace muchos años, de los años 60, Fugitiva fue uno de sus grandes éxitos. Así que bueno, tenemos otro también, que este también es de aquella época, así que del año 61, así que llega a ser número uno en varios temas. Vamos a escuchar Romance de Pueblo Chico. 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. ¡Qué temazo, qué temazo! Primero vamos a saludar a Cristian. Cristian, un cordial saludo, fabricante de muebles de campo muy lindos. Así que gracias, gracias por tu saludo. Igualmente te mando un abrazo. Y bueno, Jazz Turner es el que te vas a escuchar ahora y vas a escuchar todos nuestros oyentes. El actor, compositor y productor, cantante de música country, compuso tema, este tema lo compuso él, Your Man. Ahí va. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. just to be your man. Never loved nobody way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El Moshe Salvatore Adamo, un italo belga, ¿qué le puedo decir? Le voy a decir el título, porque no podemos hablar mucho de Adamo, ya lo conocemos. Una lágrima en la nube es lo que nos va a cantar ahora. Pastora por el viento supe que tan buena no eres ya. Nubes yo la cogeré al despertar, pondré en tu rostro cual perfume cuando la lluvia el sol cubrirá. El viento ya no quiere hablar de ti, solo conoce cosas del sufrir, y en el hueco de mi mano está, y hasta mañana allí esperará. Tu lágrima pon en las nubes, que el viento te hará. Tu lágrima pon en las nubes y el desierto rosas dará. Y si fue espejismo lo que tuve, bonita es ella que quiero más. Lágrima pon en las nubes y déjala al viento llevar. Pastora, por el viento supe que tan buena no eres ya. Que tan buena no eres ya. Yo tenía que escuchar. Es preciso chifolar. Sí, señor. Te vamos a poner. Sí, sí. Gal Costa. Sí, señor. ¿Cómo no? Pero lo ponemos si querés el martes. Te lo paso. Sí, no hay ningún drama. A mí yo también soy un fanático del bossa y el samba. Yo me gusta mucho. Así que, y te sale bien, che, podés cantar, te podés dedicar eso. Mirá que, te digo sincero, no es para despreciarte, pero con lo que hay en la calle, con el tono que tenías ahí, podés hacer carrera, Sí, mirá, acá, mirá, Damián lo mismo, piensa lo mismo, es más. Él dice, mirá que entonó bien, dice, canta bien, así que, bueno. Te consigo, si quieres algún contacto, chifolar. Yo tengo la voz de Trañela. Bueno, ya son palabras mayores, ¿no? Ya no, bueno, ya te estás agrandando antes de grabar, viejo. Bueno, está bien. Sí, hay que quererse, si no, no vas para adelante, viejo. Lo preciso, chifolar. Qué bueno, qué bueno. Dios me libre. Sí, sí. Martiño Davila es ese. Esa voz es de Martiño Davila. Es un cantante de samba, pero el capo de la samba en Brasil, ¿no? Bueno, un abrazo. Seguimos con la música. ¿Qué ponemos? Charles, por la charla, Anabur. Iremos a Verona, es el título. Vamos a darle. Seguimos. Iremos a Verona, un día tú y yo, para abrir el balcón de Romeo y Julieta, llenos de emoción en sus tumbas secretas, pondremos una flor para la eternidad. Iremos a Verona, un día tú y yo, a esta tierra que Dios nos dejó prometida, donde es un placer ofrecer una vida, y es más dulce morir que vivir siendo infiel. Un día rico ya podré hacer locuras. Ven, cierra por favor los ojos y óyeme. Nos iremos los dos a buscar la ternura, iremos a grabar en mármol nuestra fe, iremos a Verona, tú y yo a soñar, como dos niños más, como dos que se adoran, el viaje de amor, el viaje de boda. Y veremos nacer otro amor inmortal. Pero tu corazón no quiso ese viaje y prefirió cambiar en oro la ilusión. Y yo, pobre de mí, recogí mi equipaje y mi esperanza azul del puerto no salió. Iremos a Verona, un día tú y yo, pero todo murió, pues rompiste el encanto, y Verona se ahogó, sin remedio en el llanto. Lo que uno es capaz de inventar, Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Esto, Cristian, no es Brasil, pero es tropical también, está más o menos de ahí. Y bueno, un lugar precioso, extraordinario como es Cuba, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar ahora, Buena Vista Social Club, es un barrio, es el nombre de un barrio, de un club, mejor dicho, de un club que tiene un barrio muy popular en La Habana, y cuyos miembros siempre practican entre ellos la música y el baile, ¿no? Una música de la talla de Cumpay Segundo, Ibrahim Ferrer, Manuel Pintita Lilea, realmente capos. Así que vamos a escuchar un clásico de ellos, del Buena Vista Social Club, Chan Chan se llama. Ahí está. Thank you. y el jibe a Chan Chan le daba pena. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Cristian, tu voz también da para el son cubano también, así que mirá que bien, ¿eh? Multifacético, muy bueno. Bueno, esta sí que no la vas a poder imitar, a Ray Charles, Eat the Royal Chuck, capaz por ahí. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more.

los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Un bombonazo de los años 60, Sylvie Vartan, cantante francesa, una de las figuras más populares de Europa, ¿eh? Sylvie Vartan y Sha-la-la. El guitarrista y cantante Robert Cray, cantante de blues y soul activo allá de mediados de los 70, aunque lanzó su primer álbum allá por los años 80. A partir de ese fue considerado uno de los referentes del blues actual junto con Eric Clapton, ¿no? Uno de los grandes. El título, No tengas miedo a la oscuridad. Scary till your eyes adjust. Don't fear the shadows. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La banda brasilera de rock, ya que arrancaron a mediados de los 60 hasta el presente, siguen todavía siendo con temas propios e internacionales populares. Bueno, vamos a hacer The Fevers y hace un tema, Meu Primeiro Amor. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esta es una de los grandes ídolos de nuestra adolescencia, porque era la reina de los temas lentos. Y en ese momento, en esa época, la ingenuidad nuestra daba nada más que para agarrarla apretada a la mano y tenerla abrazada. Así que chick to chick, eso no quiere decir que éramos tontos tampoco, ¿no? Pero nos gustaba mucho. Y los temas de Brenda Lee se prestaban para acercarse un poquito más. Este es un clásico de Brenda Lee de los años 60. I'm sorry. Life could be so cruel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes. You tell me mistakes are possible. Sorry. So sorry, so sorry, please accept my apology, but love is blind, and I was too blind to see. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes, you tell me. Mistakes are part of the enigma, but I don't right the wrong that's been done. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes, I'm sorry, so sorry. Please accept my apology, but love was blind, and I was too blind to see. Sorry. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. The Brassin Ring, Anillos de Bronce, en realidad, un grupo instrumental, sobre todo con un estilo similar al de Herb Alpert, allá de la década de los 60, con varios larga duración y dos temas muy exitosos, dice, El Vuelo de la Fénix y Tus Desventajas, pero yo, como compré, puse otro, me gusta este, Sin Final el tema, un clásico también. De Boedo, el grupo Abracadabra y Una Mujer, es el título del tema que vamos a escuchar, un grupo bárbaro, para escuchar. El amor no se asoma, no merece llamarse mujer, es cual flor que no esparce su aroma, como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma, que con besos se debe aprender. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y ahora hablamos, sí señor, con la música de Johnny Maddox. Nos estamos despidiendo. Está bien. Están entrando los muchachos de... ¿cómo? No, es la de Sandro, nunca me acuerdo. Atmósfera pesada, viste, yo sabía. Perdone muchachos, pero sí, mucha música, muy buena música. Bueno, yo me estoy yendo, voy para casa. Chicos, amigos, gracias. Cristian, portate bien, tomate algo tranquilo. Y bueno, te traigo el tema, te lo traigo el próximo el lunes. No, el martes no voy a estar, no espere nada. Chao. Todos los lunes de 17 a 19 horas te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.